porque sentí la química. Sin prender de la sativa, sigo a llamo así otra vez. Hoy puede ser que se te dé. Quiero comerte parte por parte. Si llamo borracho, discúlpame. No sé si esta es la última vez. Háblame claro y dime. ¿Qué tal si nos vamos lejos y hacemos lo que te gusta? Tú eres prohibida y el peligro no me asusta. Esta noche mis manos en tu falda debutan. Quien come callao es el más que se lo disfruta. Y tú eres aparte, no dejo de mirarte. Eso atrás es un delito, presa tienen que llevarte. Yo no soy de llamarte, pero pa' mí es un arte. Ver cómo te arrodillas sin tener que perdonarte. ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte. ¿Qué tú harías si te digo mi fantasía es contigo? La máquina del tiempo. Sé que no habrá un amor en tu vida como el que yo te ofrecí, aun sabiendo que tantos llegaron a ti hablando de amor. Hoy ya lo ves, aunque el tiempo ha pasado, sigo esperándote fiel. Sigues la vida sin mí y nada puedo yo hacer. Solo un amor en tu vida has tenido, ha sido el que yo te brindé y el tiempo ha borrado. Existe. Si quieres podemos vivirlo de nuevo, mi amor. Encuentro perdido en el mundo y no sé qué hacer. Y ya no puedo dejar de pensar en tu amor y olvidar el ayer. Hoy ya lo ves, aunque el tiempo ha pasado, sigo esperándote fiel. Sigues la vida sin mí y nada puedo yo hacer. Solo un amor en tu vida has tenido, ha sido el que yo te brindé y en ti